Jesús dijo: El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Podía haber dicho muchas cosas cuando se hace esa pregunta: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Podía haber dicho la oración, podía haber dicho tal mandamiento o tal otro, pero dice el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cada uno tiene que mirar en el centro de su corazón y ver qué es lo que le pide. Porque a cada uno le pide algo. Hay gente que querría rezar más, pero el Señor no le da esa posibilidad, porque por cuestiones familiares, de trabajo, puede rezar, sí, pero él querría rezar muchísimo más. Otros querrían dedicarse a las misiones, pero no es posible. Otros querrían hacer grandes obras, dicen, si yo fuera arzobispo haría esto, lo otro, haría grandes cosas, qué iglesias construiría. Pero el Señor dice, no, tú eres camionero. Y así me tienes que servir como camionero. Mira dentro de tu corazón y mira a ver qué es lo que te pide mi Padre. A cada uno le habla. Realmente lo importante en la vida es escuchar la voz de Dios en el centro del corazón, en lo más profundo, en el silencio perfecto, en la oración con tiempo, concentrada, silenciosa. Allí es donde habla Dios, con claridad, aunque a veces no da una respuesta. A veces lo que hace es decir, espera, ten paciencia, más adelante te doy la respuesta. A veces la respuesta de Dios es decir, espera, ten paciencia, más adelante. Y esa es la voluntad de Dios. Pero, en definitiva, lo más importante es escuchar a Dios y después ya ponerlo por obra. Dios puede pedir tantas cosas. Normalmente no pide una, pide varias. Pide obras, pide pequeños sacrificios, pide llevar la cruz con alegría, pide muchas cosas. Le dice, pues mira, tú tienes esta enfermedad, pues resígnate con amor. Tienes tal marido, pues ámale como es. Tienes esa iglesia a tanta distancia, a esa distancia la he puesto. Y así va mirando cosa tras cosa. Pero lo importante es las palabras de Jesús. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano. El que cumple la voluntad. Eso es lo mejor. Y antes de nada, también hay que decir otra cosa. La voluntad de Dios está en el Evangelio. Es cierto que a cada uno nos tiene que decir algo en nuestro corazón. Pero recordadlo, la voluntad de Dios ya está en el Evangelio. Leedlo y allí está la voluntad de Dios. Para cada uno. ¿Qué es lo que quiere de mí? Lo que pone el Evangelio. Pues que todos nosotros primero escuchemos y después obremos. La escucha, la acción. No al revés, hay gente que obra, obra, obra y nunca se para a escuchar a Dios. Porque a veces tenemos que hacer eso, pero a lo mejor el modo nos dice, hazlo de otro modo, de otro modo. Escuchemos al Señor que hoy mismo, hoy, nos hablaría si le prestáramos atención. Durante la misa o incluso después, bastan ni 5 minutos, 1 minuto, y el Señor habla a cada uno. niños, ancianos, todo tipo de personas. Está deseando hablar y ser escuchado. Y eso, de allí nacen las obras. Las obras, algunas de ellas maravillosas y esplendorosas, que hacen personas iguales que nosotros, pero que dicen, ahora sé lo que quiere Dios, voy a hacerlo.